Por las calles de Codegua te quiero llevar conmigo, pa' que veas nuestra luna y cómo madura el trigo. Mi niña por la conquista fue que empezó este camino. De mi pueblo y su destino con un sol primitivista. Volvió el padre a él la vista y las riendas de su yegua. Galopando legua a legua, Bernardo le dio la gloria. Cuando cabalgó la historia por las calles de Codegua. Y así como una oración, fuéronse armando sus casas. Después tuvimos la plaza y la iglesia y el panteón. Y te mostraré un rincón de la manito contigo. Buscaremos un abrigo en un cerro en la Leonera. Allí en una primavera te quiero llevar conmigo. Después conocer la gente, hablar del abuelo aquel y saborear un pastel junto a la Virgen del Puente. Allí donde la corriente del agua una cruz acuna, pensar por supuesto en una noche de eterna parranda. Y esperar en la baranda pa' que veas nuestra luna. Caminar por el estero, hallar quizás una trilla y encontrar en la estancilla el saludo de un arriero. Veremos que el chacarero puede ser un buen amigo. El forastero es testigo cuando mira tus colores y puede ver tus verdores y cómo madura el trigo. Al fin te ofrezco el cariño de las casas coloniales y de aquellos pastizales que recorrí cuando niño. A conocer que es un piño, aquí niña se te invita. No se te olvide esta cita y ni tampoco este asunto. Pa' que recorramos juntos Codegua, mi Codeguita.